tradicional del grupo Tentación. Y va un gran saludo para todas nuestras aldeas. Queremos saludar a toda la gente de la ciudad de Crespo, especialmente a la familia Bernard.